no son blancos, lo tuve en arranque, que yo soy una volanta, sana, agárrame el micrófono y canta, bitch. Se te meten detrás.